Hoy 2 de octubre celebramos en toda la iglesia la memoria litúrgica de los santos ángeles custodios, más conocidos como ángeles de la guarda. Y aquí cómo no recordar esa oración que hemos aprendido cuando éramos niños por boca de nuestros padres: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Esa hermosa oración que hemos recitado cuando éramos niños y que sería bueno no dejar de recitarla. Bueno, hoy celebramos a los santos ángeles custodios. Lo primero que hay que decir es que los ángeles, entre los cuales están los ángeles custodios o ángeles de la guarda, porque hay muchos tipos de ángeles, muchos coros, hay una jerarquía de ángeles, conforme a la función o conforme al servicio que prestan. Aquellos ángeles que son mensajeros, que tienen un mensaje para dar por parte de Dios al hombre, se llaman justamente ángeles. O arcángeles. San Gregorio Magno dice que la palabra ángel no designa la esencia del espíritu, sino que designa la misión de ese espíritu. Con lo cual, cuando un ángel es un mensajero, a ese espíritu se le llama propiamente ángel. No todos los espíritus que fueron creados por Dios y que no tienen cuerpo, no todos son ángeles. En general, uno los llama ángeles, pero en rigor, los espíritus sin cuerpo, a los cuales tenemos que llamar ángeles, son aquellos que son mensajeros, tienen un mensaje de Dios para nosotros. Por ejemplo, los ángeles custodios, por ejemplo, también los arcángeles. Miguel, Rafael, Gabriel y otros cuatro, porque dice la Sagrada Escritura que son siete los arcángeles. Los más conocidos son estos tres. El resto de los espíritus que Dios ha creado, tienen otras misiones, otros oficios u otros ministerios. Por ejemplo, ayudar al gobierno del mundo, alabar a Dios, y así aparecen otros coros espirituales con otros nombres, los tronos, las dominaciones, virtudes, potestades, serafines, querubines, diversos nombres que la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia dan a los espíritus sin cuerpo, conforme a la misión que estos espíritus tienen, conforme al ministerio que Dios ha asignado a estos espíritus. Bueno, cuando esta misión o estos ministerios o estos servicios tienen que ver con un mensaje, entonces a estos espíritus llamamos ángeles. Y existen. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen que no existen. Personas que sobre todo se dedican mucho al estudio de la Biblia y que dicen, y así lo enseñan en las clases también, que no existen porque cuando se habla de ángel en la Biblia o de los ángeles, dicen que esta idea se metió en la Biblia por un influjo de las religiones vecinas a Israel, religiones paganas o de las culturas paganas, como que es una contaminación del paganismo en la vida de Israel que se metió en la Biblia, pero que por el hecho de ser algo que viene de afuera, extrínseco, algo pagano, creencias paganas de las culturas vecinas a Israel, entonces eso es falso o eso no es palabra de Dios. Bueno, eso es un error, ese presupuesto es un error. Es un presupuesto que concluye mal porque en el supuesto caso en el que la creencia de los ángeles haya procedido al mundo bíblico de un origen no bíblico o pagano, religiones vecinas a Israel, eso no le quita a la cuestión verdad. Es decir, si está en la Biblia, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, quiere decir que es algo verdadero. Es más, Jesús habla de los ángeles. Con lo cual, no podemos decir que Jesús estaba influenciado por culturas paganas o por religiones paganas. Casi decirlo es una blasfemia. Jesús es la verdad, Jesús es Dios. Y Jesús mismo habla de los ángeles, y en especial de los ángeles custodios. Y en la palabra de Dios aparecen los ángeles y los arcángeles. Y si es palabra de Dios, quiere decir que es palabra verdadera. Y aún suponiendo en el supuesto de los casos que haya sido esta una verdad procedente del mundo pagano, no deja de ser verdad. También los paganos creían en Dios. Y es una verdad esa. Bueno, en fin. Todo esto para decir que hay personas en la iglesia que no creen en los ángeles. Sin embargo, la iglesia sí cree en los ángeles y la liturgia también. Hoy celebramos a algunos de estos espíritus creados. También existe la versión contraria. Mientras que algunos niegan la existencia de los ángeles, otros, contrariamente, no solo que la afirman, sino que la exaltan o ensalzan más de lo debido, cayendo así en un pecado de idolatría. Cuando uno trata a un ángel o a un santo como si fuera Dios, se vincula solamente con él, como si fuera todo, como si todo procediera de él. Eso se llama idolatría, porque los ángeles, si bien son muy importantes, son criaturas de Dios, no son Dios. Son intermediarios, nos llevan a Cristo, nos llevan a Dios, al igual que los santos, pero no son Dios, con lo cual no hay que tratarlos como si fueran Dios, rezándole solo a ellos, hablando solo con ellos, pidiéndole solo a ellos. Bueno, esto es muy común en la New Age, en la nueva era, así llamada esta corriente de pensamiento actual, pseudo religiosa, que habla mucho de los ángeles como seres de luz. Y centraliza mucho la vida espiritual en esa conexión con los ángeles. Y la New Age termina idolatrando al ángel, porque casi que lo único que existe es el ángel o los ángeles. Con lo cual tengamos cuidado con esta corriente muy presente hoy. Porque además, ¿saben qué? La New Age, mientras que por una parte habla mucho de los ángeles, por otra parte habla nada de Cristo y de la cruz de Cristo. Y la misión del ángel es llevarnos al cielo, al paraíso, para lo cual hay que acercarse a Cristo y a la cruz de Cristo. Bueno, que en esta fiesta litúrgica de los ángeles custodios aprendamos a hablar con los ángeles, a relacionarlos con ellos a no idolatrarlos. El centro de nuestra fe ha de ser Cristo, su madre, y por ellos Dios, nuestro Padre, y no los ángeles. Pero al mismo tiempo aprendamos que bueno, son instrumentos que Dios ha creado, seres que Dios ha creado y ha puesto a nuestro servicio, a nuestra disposición, para que nos ayuden en el camino de la salvación. Bueno, esto hay que aprovecharlo, y es por eso que a los ángeles custodios les pedimos protección para nosotros, y también pedir a los ángeles custodios de las otras personas, de nuestros familiares, por ejemplo, de otras personas con las cuales nos vinculamos, pedir también a esos ángeles custodios que cuiden física y sobre todo espiritualmente a esas personas para las cuales estamos pidiendo, orando. Feliz día de los ángeles custodios. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.